En català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Bueno, queridos ointes, como siempre, a esta segunda hora siempre comenzamos conectando con Rías Baixas. Alí en Combarro atópase o noso correspondente, Xulio Simón, a quen lle damos a benvida, que seguro que terán algún convidado especial. Algún convidado importante. Vamos alá. Xulio, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Aquí estamos, esta vez, mergullados de novo no inverno. Moi ben. Despois dunhos días de verán, estamos de novo no inverno. Bueno, Bueno, outro día estive no Museo de Pontevedra nun acto con Lucía Aldao e María Lado. Contaron unha anécdota ali do día de poesía, da poesía. Estaban facendo un acto na rúa, entón achegouse unha muller e preguntoulle e por que fan isto logo? E dixeron elas, pola poesía. E a señora dixo, e logo, queren a quitar. da risa, pero ese mesmo día, no IES de Cedeira, resulta que nun curso que deu o escritor Carlos Negro sobre poesía, pois decidiron facer unha exposición cos textos, non? Fixeron na biblioteca, pero aí que alguén do claustro que non lle gustaron algúns dos versos, pois fixo unha denuncia anónima, entón a inspección e a consellería pois decidiu pechar a exposición de poesía, non? É dicir, recortaron. Falo ahora de recortes en poesía, porque seguro que o noso convidado de hoxe, Manuel Monge, mestre, sociólogo, ensayista, pois no seu libro O perverso goberno de Feijóo fálanos de recortes en educación, en sanidade, nas axudas a dependentes, ademais de outras moitas cousas, non? Pero seguro que nunca se lle ocurriría que de escribir ahora o libro teria que falar tamén dos recortes en poesía. Sí, claro. Pois, vamos lle dar entón a benvida e saudalo moi cordialmente por atendernos tan amablemente. Moi boas tardes, don Manuel. Hola, boa tarde. Moitas gracias a Rede Cornella por esta invitación. Bueno, gracias a Xulio, que é o noso correspondente, sí. Temos esta conversa tan interesante. Non somente con vostedes, sino tamén sobre ese libro tan, polo menos con un título interesantísimo. Sí, claro, antes de nada, dicen que Manuel Monge, que é sociólogo, mestre, ensayista, entre os seus libros, pois está Autovías Galegas, Crónica dunha Farsa, A Coruña de Paco Vázquez, Outra Coruña é Posible, A Historia Secuestrada polo Franquismo, Perdemos o Tren, As Claves Políticas do Atraso, Carai. O Poder na Coruña de Vázquez a Negreira, Indecencias e Corruptelas, Os Borbóns, unha monarquía escandalosa, claro. A herdanza do franquismo, o perverso goberno de Feijóo, Sete anos en negro, e xa ten un novo libro editado, que é Guía para non perderse en política, que foi editado en Laio Vento. ¿No? Para os aprendices que queiran... que hai moitos. que queiran meterse en política, non? Sí, o que di Xulio realmente é unha relación de libros que están na lista negra, Para algún seguro, para alguén sí, seguro, sí, seguro. É unha lista negra moi interesante, porque realmente non corren bons tempos para liberdade de expresión, Non, eu que iba a dicir que cos tempos que corren, como decía Celso Emilio, de mazmorra e censura, non? Pois hai que medir moi ben o que se di. Porque senón vostede pois estaría metido en moitos líos que non está, o cal quere dicir que o que aí aparece pois que está justificado e que é verdade, non? Claro, conmigo non poden porque claro, como eu non teño ninguna dependencia económica que levo xa subilado 12 anos de profesor, pois entón nada, teño a vida arreglada, non? Non teño que andar mirando a ver que isto non se pode decir, nada, solto todo sin ningún problema e aí vai, non? A nivel de anécdota, decir que cando publiqué este libro de Progreso Goberno de Feijóo. Na Coruña hai 16 medios de comunicación, entre radios, prensa escrita, axencias, televisión. 16 medios. Carai. Ni en un solo medio aparecía ninguna referencia a este libro. Es decir, que este libro de O perverso goberno de Feijóo no existe. Curiosamente, no existe. Curiosamente, as entrevistas que me chamaron y tal, eran alguna entrevista de Cataluña y de Euskadi. Pero no, de Galicia no. Y algún amigo que jornalista pregunté y digo, pero qué pasa con esto, ¿no? Y coño, pero Manolo, joder, pero es que con este título, ¿dónde vas, coño? O título de O perverso goberno de Feijóo. Y bueno, es que ya nos dijeron bueno, que no podíamos decir ni que existe un libro. ¿Cómo vamos a decir que hay un libro que se llama O perverso goberno de Feijóo? Eso sería una propaganda. Caray, bueno, caray. Eso qué hay, pero, ¿eh? No se puede ni decir que existe un libro. Manda caray. Sí. Abrindo o libro, o primeiro capítulo di Feijóo, Marcial Dorado e outras amizades perigosas. Carai. Sí, sí. Entonces, claro, o ter esa presentación ainda... Que os medios de comunicación ás veces escoitan, pero despois non reflexan o que escoitan. Está pasándome, ahora mismo tamén con este libro, Guía para no perderse en política, que ahora está de actualidad, eso de guía para no perderse en la declaración de la renta, guía para no perderse en las estradas, guía tal, pues bueno, hay que hacer una guía para no perderse en política. También otra anécdota, pues que antes, pues recuerdo cuando empecé a escribir los primeros libros, escribí en dos años, de 2014 a 2016, seis libros, algunos de ellos de 300 y pico páginas, seis libros. Bueno, pues yo pienso que aunque sea solamente por curiosidad, pues sería normal que algún medio dice, oye, pero ¿de qué van estos seis libros, no? Que no es muy normal, ¿no?, escribir seis libros en dos años. Pues no, ni eso, vamos, ni esa pregunta curiosa de a ver qué va. ¿Por qué? Porque contigo los libros, pues, afectan claramente a los intereses políticos de los partidos mayoritarios, y eso, pues, no gusta. Yo falo do tren, pero falo también de repercusiones políticas y quiénes son los responsables políticos de atraso o de llegada del tren a Galicia de alta velocidad. Falo de las indecencias y corruptelas concretando en Galicia. Falo de los Borbóns y la monarquía que tenemos. Y claro, todas esas cosas no se pueden decir. Ahora, por ejemplo, en este libro que adianto a que estoy presentando, Guía para no perderse en política, pues adianto a la celebración de un acontecimiento que espero que no pase desapercibido para los medios de comunicación, que ahora en el mes de suyo cumple 50 años la designación por el dictador Franco de Juan Carlos como su sucesor, suyo de 1969, 50 sí, años. Y espero que se celebre esta efemérida como corresponde, ¿no? Informando a todos los medios de comunicación que llevamos 50 años con una monarquía y que fue designado Juan Carlos por Franco como sucesor, y que Juan Carlos juró fidelidad al caudillo y a la ley de la dictadura. Y bueno, eso recoge un poco todo fue el proceso este en las Cortes. Bueno, volviendo al libro este de Feijóo, yo pienso que es un libro que tiene actualidades y estoy, esa verdad, preparando. O sea, este fue un libro que lo publiqué en 2016, antes de las elecciones, porque no había ningún material de balance del gobierno de Feijóo. Y dicen, pues vamos a hacer un balance, ¿no? Y entonces publiqué este libro en 2016. En 2020 hay nuevamente elecciones al Parlamento Galego y creo que una buena ocasión para hacer la segunda parte, ¿no? O perverso gobierno de Feijóo, pues segunda parte. Sí. A ver si ten esta pues mellor acollida, ¿no? Non se atreveron entón a denunciarlle algunha das informacións que vostede dai como fixeron noutros libros. Es que eu realmente non son realmente escritor ni investigador, non, non por modestia. E o que fago é aproveitar un pouco do traballo vos, ¿no?, dos medios de comunicación. Así de claro. Está todo publicado y aparece nos medios. ¿Qué pasa? Pues que depende del tratamiento, cómo coloques, cómo difundas, cómo expliques, ¿no? Claro, entonces, claro. O que explico es, pues mire usted, Alianza Popular, creóse en 1937 y hubo un congreso, y de ahí después salió el Partido Popular. Y en el Congreso de Constitución, que era poco antes de las elecciones, erais, pues lo normal es que falasen de democracia, ¿no? Sí. Pues no falaron de democracia. O que fixeron foi acabar o Congreso, todos puestos en pé, e o que berraban daquela, a cobrar curiosidade, Franco, Franco, Franco. Bueno, pois pues, xa está, iso é as orixes de Alianza Popular e do Partido Popular. Ali estaban todos os ministros de Franco, con Franco ao frente, e acabaron así o Congreso. Bueno, pois pues, entón non hai que inventar nada. Eso estaba recollido así nas primeiras páxinas dos periódicos. Eu limítome a recoller o publicado. E sobre todo a información que paso sobre o progreso bono fijo, pois pues exactamente o mismo, o desmantelamento do sistema financiero galego. Pois ben, que máis que recoller un pouco todo como foi o proceso, que unhas das gracias que tivemos aquí, ¿no? Tiñamos un sistema financiero propio, con unha caixa importantísima, que era a Caixa de Galicia, e, bueno, pois, pues, tiña 77.430 millóns de euros en activos, era a quinta caixa. E, bueno, pues se lle ocurrió a Feijó, pues que había que regalarle. Sí, sí, vendela por un euro. En 2013, ¿no? A puso a subasta y parece que o que mellor presentó fuerte fue un banco de Venezuela, que quieren colar como que era un banco galego, ¿no? Sí, y sí, no, sí. Presentó sí, aquí, sí. Más, no, mire usted, un banco de Venezuela, que son tan malos, bueno, pues o banco que está actualmente o propietario de Abanca, que se llama así, o Banco Venezolano Varesco, y mercó uno por 1.000 euros. ¿Qué pasa? Pues que o primeiro ano que empeza a funcionar este como banca, o primeiro ano tivo un beneficio de 1.157 millóns de euros, máis do que pagou, es decir, o primeiro ano, o sea, sí, un chollo. Sí. Un chollo, un chollazo para os amigos. Comprar un banco por 1.000 millóns, ese primeiro ano de funcionamento tiene un beneficio de 1.157 millóns. Claro, xa está. Y a partir de ahí, pues claro, beneficios de 400 o 500 millones de euros todos los años, y están encantadísimos con Feijóo, y ahora pues están mirando un poco de ampliar, y compraron ahora otro banco también portugués, y están ampliando. Bueno, pues ese es un ejemplo un poco de cómo actúa este gobierno de Feijóo, pensando en intereses privados, concretamente en este caso de un banco venezolano, no sabe por qué razón, cuando había, no había ningún motivo, porque no había ninguna empresa para subastar esa caixa, como hicieron con Manque, que ainda está con un banco público, ¿no? Bueno, pues aquí había una propuesta concreta do Bloque Nacionalista Galego para, aprovechando esta situación de las caixas galegas, crear una banca pública galega, que sería muy barato a nivel de amortizar esa deuda con los presupuestos de la Galicia. Fue recitado y después vinieron otras desgracias relacionadas con la situación del sistema financiero galego, como haya perdido de Banco Pastor, una pleba. Para nos, que pasó del Banco Popular y acabamos en el Banco Santander, o Banco Galego, o Banco Echevarría, etcétera. Por lo tanto, estamos en una situación de desmantelamiento de un sistema financiero propio que yo que permitiría, por otra parte, pues ayudar a través de una banca pública galega a mediana empresa, a forradores, gente que tiene necesidad de un crédito, pues perdemos una oportunidad importantísima. Esto fue una de las desgracias más importantes del gobierno de Feijóo, desmantelamiento del sistema financiero galego. Y después, pues a nivel industrial, pues tuvimos también otra gracia tremenda, que estábamos en la cabeza a nivel de todo Estado, la producción de energía eólica. O gobierno de PSOE BNG en 2009 inicia un proceso para impulsar esta energía eólica, y resulta que o gobierno de Feijóo pues paralizó todo ese proceso y pasamos de ser una de las principales productoras de energía eólica a estar en el cuarto lugar por esta desidia total, ¿no? Y vamos a hablar, claro, de ahora mismo hay un desmantelamiento también a nivel industrial que estamos viviendo concretamente aquí en A Coruña ahora con el tema de Alcoa, porque claro, que no puedes una empresa pues aguantar unos costes de producción elevadísimos porque la tarifa eléctrica es muy alta. Sí. Y entonces se está reivindicando por parte de incluso unánimemente de que tenga que haber una tarifa mucho más económica, porque eso va a abaratar los costes de producción y va a mantener a plantilla, ¿no? Y los puestos de trabajo. Bueno, el tema de la tarifa eléctrica galega, que siendo productores y excedentes en producción de energía, pero está que Galicia pues tiene una tarifa eléctrica de las más caras, y eso tiene repercusiones a nivel de las propias familias, que tienen que pagar un coste muy elevado, ¿no? Mm-hmm. Mientras que no País Vasco, pues sí que froito todas las negociaciones do PP con PNV, tiene una tarifa eléctrica más barata. Sí, ¿no? Y que eso repercute en muchísimas empresas. Euskadi, claro, ahora de instalar esas empresas, eso tendrán en cuenta. Claro, si voy a estar en el sitio y veo que la energía que tengo que pagar tiene un coste más baixo, pues voy a instalarme con la miña empresa en Euskadi. En Euskadi, claro, claro. Y eso pasa con otras muchas empresas donde los impuestos son más baratos, en el caso de Madrid, que dan facilidades, y van para las empresas, ¿no? Claro. Por no contar por los recontes de los servicios de peche de estaciones, ¿no? Sí, claro. porque o negocio, ese negocio que, bueno, que se, que virá na segunda parte o mellor ampliado, que o negocio das autoestradas tamén ten moito que dicir, non? Sí, sí, sí, bueno, aquí desde logo é incomprensible, non? Cando se inicia a construcción da P9, que é a autoestrada Atlántico, iníciase tamén ao mesmo tempo outras autoestradas, no caso de autoestrada Sevilla-Cádiz, a que va de Tarragona para o sur, exactamente, sí. Bueno, varias autoestradas, una que va desde Burgos para de cara a Vitoria e Bilbao, mm. Bueno, pues resulta que en 2019 todas esas autoestradas que se iniciaron a súa construcción ao mesmo tempo que a autoestrada galega, pues a partir del 2019 son gratuitas. Sí. Pero aquí no, aquí resulta que o Partido Popular firmou aí un arreliño hasta 2048. Sí, sí. Y eso que usted anunciaba, bueno, leemos no libro que o Parlamento de Galicia aprobou precisamente por unanimidade no mes de setembro do 2015 unha proposición de lei para trasladar a Xunta a titularidade da APNO. Sí, sí, sí. De 2015, sí, sí. Sí, sí, e agora chegamos no 2018 que dicen, no, hasta 2048. O coste que tivo a autoestrada Atlántico, estamos a falar de traducido a euros de 1979, foi de 1.428 millóns. Bueno, pues en este momento leva recaudado xa máis de 2.000 millóns de euros, es decir, a autoestrada do Atlántico está super amortizada, xa, vamos, Bueno, pues van a estar disfrutando disto hasta 2048. E agora mesmo, pues claro, van cambiando os gobernos, pero seguimos amolados igual, ¿no? Sí, no hay problema. Antes era particular, ahora o gobierno de Sánchez o Sobe. ¿Qué ocurre? Pues está aprobado y está pedido que hace una transferencia de esa titularidad de AP9 a Galicia. Pues no se da esa transferencia, porque no se puede, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero resulta que las negociaciones que tiene Euskadi, que me parece muy bien, el primero que conjugar, ¿no?, consiguieron que a autoestrada A68 pues pase a titularidad de gobierno vasco. A mí parece muy bien que consigan eso, pero claro, no se puede. Y eso indica un poco la importancia que tener una presencia propia y votos propios, que te permita negociar. Y cuando no hay eso, pues es lo que nos pasa. Que Euskadi puede negociar, o Cataluña, unas mejoras, y sin embargo, pues no conseguimos aquí. Por no falar el tema de las transferencias contidas en los estatutos, ¿no? En Euskadi, pues en los últimos años conseguimos 8 transferencias, en Cataluña 4, o el número de transferencias conseguidas en los últimos años por el Partido Popular es 0. Transferencias que están recogidas en el Estatuto de Autonomía y que no están ejecutadas. Caray. Así que es una auténtica desgracia a que tenemos, ¿no? Por no falar de infraestructura ferroviaria. Cuando se firma o Plan Galicia famoso, decíase que en los pactos del PSOE y del Partido Popular, que en horizonte, falas de siempre diciendo, de 2008-2009 llegaría alta velocidad a Galicia. 2008-2009, pasarnos a 10 años, y ahí estamos esperando a llegada de tren de alta velocidad. Ainda sobras hay. É o tema do tren de proximidade que está totalmente abandonado. Eu creo que sería importantísimo, claro, ¿no? Claro, porque o tema do tren de alta velocidade, penso que é importante, ¿no? Rematar un pouco o proceso que está en marcha. Pero claro, o máis importante es a conexión interna, eso é facer país. Entón, si temos unas vías de acceso a meseta rápida, pues está moi ben, ¿no? Pero bueno, hay que tener otra visión también del país. Quiere decir que hay que pensar también en que a conexión debe ser no solamente con la meseta, Madrid, sino con todo o Atlántico, y hay que pensar en la conexión con Portugal, que está bastante paralizada. Hay que pensar en la conexión también por lo Cantábrico, de cara a Europa y Francia. Y hay que pensar, desde luego, en la conexión de todo el territorio galego. En estos momentos, ir desde Ferrol, por poner un ejemplo, a Barco Valdeorras, tardas de 5 horas. Vaya. Eu quería preguntarlle si a súa aportación no seu libro con respecto ás doacións de contrabandistas e narcotraficantes é anterior a ese libro que publicou Fariña, ese libro que publicou outro periodista, ou teñen... Sí, publicar anteriormente, porque eu estou recollendo documentación sobre este tema desde moitos anos, ¿no? Sí. Se ha recollido no libro este anterior a este de O Perverso Goberno de Feijó, se ha recollido o libro Indecencias Incorruptelas, todo o tema do financiamento ilegal, ¿no? Ajá. Y entón, aí, en este libro de O Perverso Goberno de Feijó, recollo normalmente a asistencia da Caixa B, do Partido Popular, e recolleu os datos do propio Partido Popular que saíron á luz a través da investigación policial, ¿no? Que están contrastados, vamos. ¿No? Entón, por exemplo, nas campañas das eleccións galegas de 2005, Feijóo era vicepresidente daquela, da Xunta, que parece que como que non sabe nada, ¿no? Fraga era presidente, pero vicepresidente era Feijóo. Bueno, pues na campaña das eleccións galegas de 2005, o Partido Popular recibiu ni máis ni menos que 2 millóns de euros en doacións de empresarios, fundamentalmente empresas dedicadas á construcción. Xa sabemos como funciona isto, ¿no? A que las empresas que se presentan, aí dentro do Partido Popular había unha comisión de estudio, analizaban que empresa representaba e decían, esta é a que fixo donación, pois esta é a que va a conseguir a obra. E iso está tamén documentado aquí en Galicia e moitas en outros sitios. E iso levou un pouco que cando este tema é analizado por os suíces, pois falan, algún suez fala de que o Partido Popular actúa como unha organización criminal. Sí. E isto non é un invento meu, organización criminal, di, analizando a nivel de como funcionaba, e agora está saindo datos continuamente, a última o tema de Valencia co cuñado da Rita Barberá, etcétera. Sí, sí. Hai unha situación totalmente de organización criminal e de aproveitarse das doacións para facer unhas boas campañas electorais con moitos cartos e favorecer así tamén as empresas constructoras amigas. Por certo, en esa comisión de obras que tiña o Partido Popular para ver que empresas se presentaban e a quen había que conceder esa empresa, un das persoas que estaban en esa comisión chegou despois a ser presidente do Tribunal de Cuentas. O Caray. Tribunal de Cuentas é quen se encarga precisamente de que as contas dos partidos asusten a legalidade. Sí, sí, sí. Que control va a facer este hombre? Que curiosidade, verdad? Que curiosidade máis... A menos... Nos podía falar un pouco, porque ademais está ahora en Candeleiro outra vez o tema de ENCE, quen está no seu consello de redacción, non? Sí, bueno, pues ENCE foi recollendo un pouco pues todas as persoas que a nivel de medio ambiente foron ocupando puestos importantes a nivel de distintas administracións, concretamente nos gobernos do Partido Popular. E pasa o mismo con as eléctricas. Es decir, que a veces a xente di, bueno, pero es que estos gobernos non se meten con as eléctricas, pero como puño cobran a enerxía tan cara e se están forrando? Pero que pasa aquí? Como é posible isto? Pois moi fácil de explicar. As eléctricas o que fan é, cando un presidente deixa de ser presidente, o caso do Aznar o Felipe González, o meten nos consellos de administración. E entón, claro, después algo... supoño que terán incidencia, ¿no? Aznar y Felipe González para decir, mire usted, no pagan nada que entorpezca a estas empresas porque esto no es cosa de administración. Y exactamente pasó lo mismo con ENCE, ¿no? A través de personas significadas o particular que acaban en ese consejo de administración. En el caso de ENCE, pues a cosas gravísimas, porque hay ya mismo una ampliación de la concesión hasta 2073. Hasta 2073, por parte del gobierno de Feijóo. Afortunadamente, este tema está estudiándose por parte de la Abogacía do Estado y hay unos días esta Abogacía do Estado dijo que esa ampliación de la concesión hasta 2073 por parte de ENCE no se asustaba derecho. Claro, el Partido Popular pues, era un cabreo grandísimo, ¿no? Defendiendo siempre a ENCE. Y el primero Feijóo salió públicamente defendiendo a ENCE, que bueno, que está aprobado a prórroga hasta 2073, etcétera. Entonces hay una situación de... Bueno, afortunadamente temos a un presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que está moi optimista e di que non está preocupado por nada. Non está preocupado polo ENCE, non está preocupado polo feito de que o expresidente dos Xovenes Agricultores, Juan Pérez Miramontes, está no cárcere. Preguntaron un día a ver que opinaba sobre esta situación de este hombre, que foi o presidente durante moitos anos dos Xovenes Agricultores, que era o sindicato agrario particular, e dice que no está preocupado por lo que pasa, que le preocupa mismo que cualquier persona normal. Y entonces esta persona que no tiene importancia, que una persona normal, por eso que era o que se encargaba, ni más ni menos, que preparar al Partido Popular unos mítines para que fuese a falar de allí a los agricultores, gandeiros, Fraga, donde juntaban a 30.000 personas para colaboración de este hombre de presidente de los agricultores. Este hombre tiña y ten un yate ahí en San Senso, donde llámase a Peregrina, donde iban a ese yate pues personas significadas. A ese yate iban Mariano Rajoy, Ana Pastor, Rafael Luzán, que fue presidente de Diputación, José Palmaón, que fue consejero, etcétera. Yo espero que en los próximos días todos los medios de comunicación de Galicia publiquen esa foto, que yo sabía, esa foto donde está este hombre que está en cárcel por traer a a xente moza, a mulleres desde Paraguai, e dedicarse á prostitución, e están a cárcel por eso. Bueno, resulta que dixo Feijó que non está preocupado por eso, ¿no? Como si non va con él. Tampoco. Pero digo que nos próximos días aparezca en todos os medios de comunicación esta foto, ou non, ao mellor non sale esta foto. Ao mellor hasta lle fai publicidade, eu que sei. A verdade é que é unha lástima que teñamos eso, que pase o que está a pasar, precisamente pois porque quizáis dende onde teñan que botar man, que é non sei, desde os xuzgados ou desde outros medios, pois se fixeran cargo e dixeran non solamente Bárcenas facía dano, sino que tamén hai moitos máis que tamén hai moitos Bárcenas. Vale, y después bueno, estás, por comentar un poco temas de más actualidad, ainda relacionado con Galicia, que también di que no está preocupado al Feijóo, y el tema de la valedora do povo, Milagros Otero, que eso sabedes que presentó a dimisión porque colocó a dedo a un hermano de Pedro Puy, que es portavoz do pequeño parlamento de Galicia, que es sobrino de Manuel Prada. Bueno, pues, sí, sobrino. Colocó a dedo a un hermano de Pedro Puy, y resulta que presentó a dimisión. Entón, cando todo mundo pensaba que xa se marchaba, vino, non, aí non me marcho. Hasta que non teña o goberno ou o Parlamento Galego un sustituto meu, pois non podo deixar o cargo, así que sigo. Claro. Unha dimisión en diferido. Sí, señor. Unha dimisión en diferido. E aí continúa a señora esta Milagros Otero como valedora do povo. E tampouco está preocupado o Feijóo, porque di que é unha cosa política da folga que está convocada dos médicos de atención primaria, que va a ser un éxito porque está convocada por unanimidade por todos os sindicatos médicos. Entón, o 9 e 11 de abril, es decir, a partir da próxima semana, va a haber 3 días de folga, que coincide tamén con unha folga dos traballadores da limpieza dos hospitais, e se va a paralizar totalmente a atención primaria. Bueno, pues a Feijóo ningún se ocurre sobre esto ante esta convocatoria, por a falta de atención que ten en este momento os médicos de atención primaria e por tanto, os usuarios, pois pues, é que dicen que isto é unha cosa política. Bueno, falta de inversión na sanidade en Galicia é enorme, non? No, tremenda. Vamos, nos últimos anos baixou moitísimo o investimento e, además, houve unha pérdida de 3.000 postos de traballo na sanidade. E isto, que se nota? Cando se fala as veces de que os recortes matan, pois pues nunca me lo dito. Que algún digo, isto é unha sensación de eso. No, os recortes en sanidade matan a xente. E iso comprobouse que morreron 6 doentes de hepatite C precisamente por non ter os medicamentos, a medicación aceitada. E hai pocas semanas tamén, na Estrada, unha persoa tamén morreu por unha falta de atención que non había médico de urxencia. Entón, cando se di que os recortes en sanidade matan, es que é unha realidade. Hai unha falta de atención e cando os recortes baixan, pues pasa eso, ¿no? Y por no falar xa da situación a nivel de educación, que é unha situación tamén calamitosa, ¿no? Descenderon moitísimo tamén nos últimos anos os investimentos en educación e tamén unha pérdida importantísima de casi 3.000 postos de traballo. Entón, claro, non podemos falar de que estamos a nivel europeo ni que hai unha convergencia. Por dar tamén outro dato importante, a renta de Galicia per cápita con respecto a Europa, no 2009 estábamos 92,7%. Galicia tiña o 92,7% respecto a Europa. Bueno, pues ahora mismo representamos o 87,6%, 20 puntos por debaixo da renta por cápita europea. Es decir, que es una situación donde, en vez de conversar con Europa, íbamos para atrás. Bueno, otro tema ahí y que da idea de la pésima gestión, la dilapidación de dinero. Yo lembrome cuando en la época de Touriño que se falara mucho de los coches oficiais, ¿no? Resulta que los datos que nos da usted fala de ahora mismo coches oficiais, hai 1037 turismos, dos que 100 están dedicados ao presidente, conselleiros e altos cargos, non? Sí. Ti lembras a campaña das autonómicas onde salió el Sido Pijó? Centraron moito neste, decían, un despilfarro, que es que había moitos coches, tal, e que pasa? Pois pues que a veces non se pode ser bo no sentido de non dar contestación. Entón, estuvieron criticando eso, que había 32 coches oficiais, blindados, no sé qué, no sé cuántos, y no den una respuesta contundente por parte del gobierno daquela de do PSOE y do Bloque, y después ha de perder a Xunta, o PSOE o Bloque, y Xenar Feijóo resulta que sale una información oficial de que de esos 32 coches que utilizó el Partido Popular para atacar al gobierno, de esos 32, 30 fueron mercados con Roberto de Manuel Fraga. Pero sirvió igual, es decir, la campaña estaba feita. Y venía a insistir, ¿sabéis cuántos asesores tiene en este momento Feijóo? 42 asesores en presidencia, con un coste anual de 2,3 millones. O sea que, cuando hablamos un poco de despilfarro y de que investigan a los cartos públicos, hay que tener en cuenta y no tener tanta cara de difundir datos de asuntos anteriores. 42 asesores solo para presidencia, con un coste anual de 2,3 millones de euros. Claro, eso notase también a nivel de la deuda pública que tiene Galicia. Cuando se marcha un gobierno bipartito del PSOE bloque, la deuda de Galicia era de 4.800 millones de euros. Ahora pasamos de 10.000 millones. Pasamos de 4.800 a más de 10.000 millones de deuda. Por lo tanto, que no falen de boa gestión y que nos facemos moito con pocos cartos, no es verdad. Porque es un despilfarro total y un mal uso de los cartos públicos y por eso aumenta tanto esa deuda pública. Menudas informacións que chegan á xente cando a información é media verdade, non? Claro, claro. No, ás veces que non chegan a información. Hai un control moi riguroso das cousas, É que é un lembro agora grande e os aspectos reais de información pues son puestos en letra pequena. Claro, no voy a poner un titular diciendo que a deuda con Feijóo pasó de 4.000 millones a 10.000, de Galicia, porque eso es un titular, pues lo ponen con letra pequeña para que la gente no lea y no se entere. Claro. Que di eso, di otros datos importantísimos que son silenciados o puestos ahí en un sitio muy pequeñillo para que nadie se entere. Mm. Esto es un control muy grande que tienen dos medios de comunicación y hay miedo también a perder esas subvenciones, esas ayudas. Y entonces, claro, es muy difícil estos datos que están recogidos y son oficiales, pues hacerlos que sea la gente. Bueno, es que alguien dijo una vez que los políticos que se parecen a las moscas, en que para matarlos basta un periódico. Pero esto ocurriera, por ejemplo, en el caso de Anxo Quintana, que sacaran aquella foto con empresario, que era una foto de había 4 años, pero había interés en que caíra y caeu. En cambio, a foto de Feijóo con Marcial Dorado, pues pasó casi sin... inadvertida. Sí. Bueno, que la fotografía de Feijóo levaba crema. Resbalaba. Y pues decía antes de un poco de coña, que no creo que se publique los medios con esa difusión tan grande, pues la foto esa de Juan Pérez Miramontes, ex presidente de los agricultores, que está en la cárcel por hacer una red de prostitución con mujeres que traía de Paraguay. No creo que esa foto de esta persona presuntamente explotador de mujeres, pues que aparece ahí no solamente con Mariano Rajoy, Ana Pastor, Rafael Luzán y sus palmó. Pues es una foto que tiene interés informativo, ¿no? Debería. Pero no sabe. Claro, claro. Eso estaba en mercado, bien comprado. Seguro que no se podrá tener información. De la verdad es que, bueno, pasaríamos toda hora hablando con Manuel Monge, ¿eh? ¿Verdad, Julio? Sí, la verdad es que prácticamente tocó así todos los temas que no libro, pero claro, así muy por arriba, pero claro. Podríamos hablar ainda do Gallás, de Sogama, sí, do medio ambiente, das agresións, dos incendios, agresións ao galego, do futuro que lle espera a mocidade, non? Bueno, muchísimas máis cousas. O que compre entón é comprometerse para outra ocasión poder falar con él, bueno, aproveitar ese outro libro, non? Tamén que acaba de creo que sí, que nos fale das claves para non perderse en política. A veces es difícil publicar libros con este título, pero también incluso es difícil anunciar a presentar dos libros. Pasame una cosa muy graciosa en Ferrol, que fui a presentar dos libros, dos Borbóns, una monarquía escandalosa, y de su título levaba Ardanza do Franquismo. Además, en una zona muy interesada, precisamente. Fui a Ferrol y cuando se valía o si te sueltaba el libro, dixeronme allí unos amigos, oye, bueno, lo vas a hacer muy casenteos en la presentación del libro. Y digo, oye, luego, ¿qué más? Dice, no, fue muy anunciado en los medios y tal, y un deles se apareció y ahí senta aquí en la puerta preguntando caber en qué es eso de don señor Francisco. Digo, joder, pero ¿qué es eso de don señor Francisco? Claro. Y total, después me enseñan lo que apareció en el periódico y en vez de poner Ardanza do franquismo, pusieron Ardanza de don Francisco. Por un si acaso, ¿no? Ardanza do franquismo, Ardanza de don franquismo. Teño recortado. Vaya, ostras. Joder, manda carallo, ¿no? Sí. Pues, claro, manda pues, carallo, como decía el paisano. Bueno, pues en vez de Ardanza do franquismo, Ardanza de don Francisco. Entonces, sí, señor. A ver qué pasa con don Francisco. Bueno, pues, Julio. Bueno, perdón, bueno, que conversa tan interesante, máis enriquecedora e ao mesmo tempo ilustradora. Sí, agradecemos. Estoy ahora intentando a ver si este libro de Guía para no perderse en política, que está publicado en Layovento, en galego, a ver si se puede, porque alguna gente dice, pues coño, es interesante publicarlo también en castellano. Llevo 2 meses también en contacto con múltiples editoriales. No hay forma, ¿eh? Claro, claro. No pensáis que fácil tampoco, ¿eh? Bueno, o sea que, no, pues, a ver si tenemos éxito. A ver si puedes por ahí una difusión. Digo, oye, mira, a ver una editorial de Cataluña o de Madrid, donde sea, que esté interesada en publicar en castellano este libro. Guía para no perderse en política, 120 realidades silenciadas. ¿Eh? A ver 120 si realidades. Publicarlo. 120. Sí. Nada menos, 120. Bueno, pues claro. o que podemos facer, Xulio, é comprometernos para outra ocasión, voltar a ter outra... Pues, muy bien, pues cuando quedades falamos de este novo libro que estoy presentando, o martes voy a Sada e o vendres voy a Ferrol, e despois voy a ir a Lugo, estoy ahora aproveitando para presentar este libro. Muy bien, porque política, aquí... Que é moi necesario. Una guía para la política. Digo, en Pontevedra xa foi a presentación, pero sí. Entréime tarde, ¿no? Sí, foi ali organizado por la Atenea, ali de Pontevedra, sí. Muy bien. Bueno, pois nada, quedamos así, se che parece, ¿verdad, Xulio? Muy bien. Bueno. Veña, agradecemos vale. Moitísimo a conversa de hoxe e que nos dedicara estes minutos para ilustrarnos e ter un poquinho máis de información con respecto a ese traballo de publicación. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Hasta de Cornellá. Veña, una aperta grande. Hasta luego, Xulio. Una aperta. Hasta luego.